yo me quema y tengo que beber una copa más para poder estar borracho otra vez. Intento ir al baño y mi cabeza golpeando pared con pared. Y en el espejo mi sonrisa y mis ojos. Estoy solo otra vez. Solo otra vez. Estoy solo otra vez. Tengo mis ojos hinchados de llorar y de beber. Solo otra vez. Estoy solo otra vez. Y no quiero vomitar. Quiero una ginebra. Ya todo acabó, siempre que jugué fue para perder. Nunca he sido bebedor y aquí me tienes, niña, bebiendo.